finales del siglo XXI el mundo estalla en el caos. El petróleo y el carbón están casi agotados en existencia. Países compitiendo por las pocas gotas de petróleo que quedan en el mundo. Las pequeñas empresas caen como moscas por grandes empresas corruptas. Las calles de las ciudades no son seguras ni de día. La tercera guerra mundial está a punto de estallar entre España e Inglaterra. En España, un grupo de resistencia lucha por la supervivencia de su país. Pero, ¿cuánto podrán aguantar? Carlos Bohío como el teniente de resistencia, Grey Fox. Y Pablo Esparcia como espía de Spendax española, Alan Ford. El susurro de la guerra, estreno 28 de febrero de 2011, Francia.